10:26 de la mañana, seguimos aquí en Radio Universidad y hoy nos vamos a detener en una experiencia interesante para que nos puedan contar invitados que tenemos aquí en los estudios de la radio. El movimiento Giros desde hace un tiempo está trabajando en el barrio Nuevo Alberdi y desde hace relativamente poco, desde el mes de abril, abrieron una escuela, que es la Escuela Territorial Insurgente Camino Andado, que es la Escuela Ética, y que es una linda experiencia. Y para contar un poco de qué se trata, tenemos a dos invitados, uno integrante del movimiento Giros, que es Alejandro Gelfuso. ¿Cómo te va, Alex? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Buenos días. Y Gabriela Alacín, que es militante también de Giros, integrante de Giros, profesora de arte de la Escuela Territorial Insurgente Camino Andado, Ética. ¿Cómo te va? Hola, gracias. Buen día, gracias. Muy bien. Gracias por venir también. Gracias. Bueno, una experiencia, decíamos, que tiene que ver con una tarea que vienen desarrollando desde hace un tiempo y que en abril significó la apertura de este nuevo espacio. Cuéntenos un poco cómo es que surge la idea y cómo es que aparece esto en el marco de la tarea que vienen realizando. Bien, bueno, la idea de la escuela en realidad surge a partir de noviembre o diciembre de 2010, a partir del reconocimiento de algunas experiencias que ya se estaban sucediendo en Buenos Aires en relación a esta dinámica que la escuela tiene, que es la del bachillerato popular, que es una experiencia que surge ya a partir de 2001 en Buenos Aires, que la empiezan a laburar distintos movimientos sociales, a gestionar un poco la educación, bueno, obviamente por el contexto social y político del momento, y que bueno, después se convirtió en una experiencia que funcionó, que dio resultado, que se demostró que se podía llevar adelante una otra forma de educación, y sobre todo que en los lugares en los que ya se había excluido a grandes sectores, se podía recuperar un poco la identidad, digamos, comunitaria desde ese lugar. La educación, como siempre, fue un pilar fundamental para los movimientos sociales. Y bueno, a partir de ahí, de conocer esa experiencia, fue que nace la idea de empezar, digamos, a llevar adelante una escuela. Surge en diciembre, en febrero se empieza a motorizar y bueno, a partir del 4 de abril se le dio inicio, se inauguró. El contexto, digamos, en el que nace la Ética es un poco el contexto también de Nuevo Alberdi, que tiene que ver con una disputa de muchos años por esos territorios, básicamente en una lucha contra determinados poderes privados que pretendían apropiarse de la zona y que sobre todas las cosas, digamos, pretendían que ahí hubiera un mega emprendimiento privado, un country. Entonces, bueno, un poco también la escuela respondió, fue una respuesta también a las amenazas con topadoras, a la violencia, digamos, del territorio, y fue una respuesta no violenta a eso, y también demostrar que donde podía haber un country también puede haber otra cosa, y en este caso una escuela. Claro. ¿En qué lugar está funcionando la escuela? Digo, ahí también una tarea, estábamos viendo algunas imágenes del lugar que eligieron y que también significó un trabajo de ustedes para poder reconstruir el espacio, ¿no? Sí, estamos trabajando en la zona rural de Nuevo Alberdi y Noroeste, en lo que es el centro cultural, la primer casita que tuvo también el movimiento, que empezó siendo talleres de apoyo escolar y que se transformó y se empezó a transformar en el transcurso del tiempo en ya la referencia como centro cultural. El año pasado también inauguramos el centro de formación digital, entonces ahí estamos con 9 computadoras conectando a internet, y bueno, creímos que ese era el espacio, refaccionándolo entre todos los compañeros, algunos que hoy están participando como estudiantes, digamos, y otros que colaboraron en la realización, en poner techo nuevo, en revocar. Estamos trabajando en una de las aulas del centro cultural, en la zona rural de, claro, justo en el corazón, digamos, también de la disputa con estos monopolios, lo cual también fue muy significativo, que es una zona, digamos, que no tiene luz, no tiene agua, digamos, que cuesta llegar con los servicios, los más básicos, y bueno, en ese sentido también eso fue todo un laburo, digamos. Hoy en la zona rural ya, por suerte, después del último acampe, donde presentamos un plan de seguridad territorial al municipio como manera de proteger también a toda la población en torno a los desalojos, se pudo conseguir un poco el tema de la luminaria pública, que hubiera luces en la zona rural, porque a partir de las 6 6 de la tarde, ahora en invierno ya no se ve nada, que pudiéramos poner algunos tanques de agua en algunas zonas estratégicas de ese territorio para que también pueda haber un acceso al agua. Y en ese marco la escuela también nace como eso, digamos, se pudo conseguir también un transformador de la EPE, que para nosotros es algo fundamental para poder tener mejor servicio de luz en no solamente en las casas de la zona rural, sino también para que se lleve adelante un centro de formación digital, porque con 9 o 10 computadoras es muy difícil funcionar con una conexión, digamos, de baja calidad. Bueno, fueron distintas cosas que mejoraron algunas de las condiciones y la escuela como que vino a ser un poco la frutilla del postre, digamos, porque tiene o el componente de la educación, que también en la zona rural era algo muy necesario. Las escuelas o los EMPA están a más de 30 cuadras de ese lugar, los días de lluvia es muy difícil salir, entonces bueno, en ese marco una escuela o dar la posibilidad de que se pudiera terminar los estudios secundarios fue algo interesante, y más que nada planteando otra metodología de trabajo. Digo, Nueva Alberdi es, bueno, la zona noreste de la ciudad, es un lugar, un barrio que se conoció mucho en el 2007 por las inundaciones que sufrió, digo, mucha gente que perdió muchísimas cosas, su casa, incluso historias que han salido cortos, estoy pensando también en trabajos audiovisuales que han salido de ese lugar. Digo, ¿cuál es específicamente el rol que viene a cumplir esta escuela en un barrio que, digamos, tiene muchas necesidades, que también tiene mucha gente que trabaja desde lo rural, desde las ladrilleras, digamos, con sus animales? Dios, incluso es una zona rural que es como raro a lo mejor imaginárselo dentro de una cuestión tan urbana como es Rosario, ¿no? Digo, pero ¿cuál es la función que viene a tener la escuela o comenzar con el proyecto de la escuela en un barrio que tiene estas características, ¿no? Sí, en realidad, digamos, como un poco lo que decía. Perdón, y lo pregunto también teniendo en cuenta que no es, no estamos hablando de educación formal, ¿no? Claro, ni de un reemplazo de la educación pública dentro de un barrio, digamos. Sí, digamos, en realidad, digamos, la necesidad a la que responde la escuela son muchas y tiene muchas dimensiones, que eso quizás es lo más interesante, y por eso me parece que el nombre Ética es casi hasta un poco el resumen de todas esas dimensiones, que es esto, Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, que si uno empieza a desglosar el nombre, esas últimas dos palabras, ese camino andado, era un poco la historia de estos últimos 5 o 6 años de lucha en el territorio, que tiene que ver obviamente con las inundaciones, que fueron un hecho fundacional, porque las inundaciones azotaron a todo el barrio, dejaron a la gran mayoría de las familias sin nada, y a partir de que baja el agua es cuando empieza a aparecer la peor cara de la especulación inmobiliaria, que es el desalojo, digamos. Y aparecen actores que empiezan a desalojar, que de alguna manera empezaron a bregar por pauperizar las condiciones de vida del barrio para que, digamos, la misma gente se fuera por motus propio, es decir, que se fueran sin nada. Y bueno, y en ese marco es que empieza como a nacer un poco eso. Y después esas palabras del principio, que es Escuela del Territorio Insurgente, para nosotros la palabra insurgencia tiene un valor y un peso muy grande, porque también un poco nace a partir de un último hecho, que fue la aprobación de la ordenanza del Yabasta, la aprobación de la ordenanza que prohíbe los countries en la ciudad, y que, si bien, digamos, tuvo una repercusión en la opinión pública muy grande y tuvo amplio consenso, en el territorio apareció como letra muerta, digamos. Es decir, no tuvo ningún peso para frenar los desalojos, ni tuvo ni no solo eso, sino que al revés, los potenció y hasta de alguna manera generó más situaciones o profundizar esas situaciones. Y en ese marco, sumado a todas las necesidades que ya tiene el barrio y a la pauperización de las condiciones de vida, también en pos de que la gente se vaya, bueno, una escuela era un poco resumir también todo eso en ese lugar, porque en la escuela no solamente se trabaja sobre determinadas cuestiones de educación popular y en materias troncales, sino que también se intenta, digamos, cumplir con otras tareas que tienen que ver con lo comunitario, con otro tipo de, digamos, de generar otro tipo de identidad, y sobre todo generar el arraigo, digamos, al territorio. Saber que los compañeros y compañeras que están ahí, los estudiantes que van, van para quedarse, digamos, y eso es importante. Sí, quería aclarar esto, ¿no? Esta cuestión de que sea otro modo de educación, que tenga que ver con la educación popular, que en su definición, digamos, se va construyendo y reconfigurando en el territorio mismo. Esta particularidad del territorio es la que genera este espacio en donde nos sentamos e intentamos ir construyendo conocimientos y compartiendo y sociabilizando saberes, que bueno, que el territorio tiene una necesidad y que además sabe cómo hacerse escuchar también. Entonces, esto aparece como una necesidad, además de proyección, me parece, a bastante más largo plazo. Creo que el territorio está pudiendo organizarse y proyectar y realmente pensar con bastante tiempo para adelante, realmente empezar a poner en práctica y en acción la ciudad futura, ¿sí? Bueno, estamos hablando con Gabriela Alacid y también con Alejandro Gelfuso, integrantes de Giro, sobre esta escuela que se llama Ética, que funciona en el barrio Nuevo Alberdi. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dicen los alumnos, los estudiantes de esta escuela, y después ya charlamos un poco más puntualmente sobre el funcionamiento, cómo son las clases, cómo deciden en asamblea muchas cosas. Vamos a escuchar ese fragmento. La escuela Camino Andado de la Insurgencia Territorial, una nueva forma de enseñar, de aprender. Yo soy Silvana, tengo 23 años, tengo dos hijos y me encantó el comienzo de la escuela porque es algo inolvidable, como se dice. Y bueno, lo que yo siento ahora, hay una nueva posibilidad para aprender y para poder desarrollar lo que aprendemos en lo que hacemos. Y a la escuela esta me gusta porque es diferente. Como un despeje también de lo que es la casa de uno. Nada, que acá me siento cómoda porque hay más compañerismo, porque es tranquilo, podés opinar, porque los profesores nos van a buscar a la casa cuando nosotros no estamos. Es lindo porque se puede compartir muchas cosas en grupo. Los compañeros, los profes, aprender, terminar la escuela. Y tener un estudio se facilita también el encontrar empleo. Yo empecé la escuela para darle un futuro a mis hijos y aparte para poder el día de mañana trabajar yo. Porque hoy iba a pedir un trabajo. Como dice mi señora, es para barrer y te piden que tengas computación y los estudios completos. Que no sabes para qué te piden los estudios completos si vas a barrer, ¿no? Sí, se complica mucho porque por ahí no estás acostumbrada y te olvidas limpiar todo, lavar todo, hacer todo, planchar todo antes de venir. Nosotros después nos salimos con el carro por la noche, nos cuesta levantarnos al otro día y en el día tenemos que hacer otras cosas. Cuando termino mi vendencia me vengo a la escuela, entonces el tiempo no me alcanza para los chicos. Por ahí me iba y los mataba a dormir y no me gustaba porque ya como que no pasé nada con ellos. Y cuando voy a mi casa y estaba dormido, no, me siento re mal. Por suerte ahora lo hago dormir, que duerma tarde, que juegue conmigo hasta las 11, así, ya que al otro día se levante de tarde, para yo limpiar todo y estar con él. Es una experiencia que por ahí no es fácil de explicar. Y porque es muy distinta esta escuela, yo ni a palo la dejo, ni a palo la dejo. Allí se escuchaba cierto entusiasmo, ¿no? Sí. Yo ni a palos la dejo, escuchaba en el último testimonio. ¿Quiénes son los que van a la escuela? Porque veíamos, escuchábamos voces que podíamos distinguir que son de diferentes edades, digamos. Sí, totalmente. Es un grupo muy variado. Tenemos compañeros que tienen 18 años, que hace poco han hecho un primer año y que realmente se les complica con trabajos de albañilería que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, y tenemos hasta el espectro es hasta Sara, una compañera de 60 años, que hace 40 hizo su primaria, digamos, y que vive en el medio de la zona de conflicto, en la Huerta de la Resistencia, enseñándonos ella, más ella a nosotros que otra cosa. Pocos varones, pero muy firmes y muy determinantes en la conformación del grupo, desarrollando también un sistema de acompañamientos a las casas cuando salimos a la noche, porque esto que decía Ale, todavía es muy oscuro y es muy lejos. Las distancias, digamos, en la zona rural son muy diferentes. Son muy grandes. Y ahí veíamos que hay materias más de tipo convencional, matemáticas, demás, pero también hay otras de formación en otras áreas. ¿Cómo es? Nosotros, sí, somos áreas, estamos formados por parejas pedagógicas y a veces hasta tríos. Están las materias troncales como matemática, lengua y literatura, biología y salud, historia y geografía, y ética, y también tenemos arte como curricular desde esta perspectiva de más bien de lo teatral y de la puesta en juego de lo lúdico y del cuerpo, atravesando tal vez toda las áreas, además de trabajar un rato nosotros en cuanto a la creación colectiva. Y tenemos una materia también que es diálogos políticos, en donde podemos empezar a pensar y a discutir las problemáticas cotidianas que aparecen y que nos preocupan y que vamos charlando también, porque bueno, en esta integralidad del grupo hay compañeros que vienen militando fuertemente en su barrio, en su zona, desde el 2007 y desde antes inclusive, y hay compañeros que se acercan porque está la escuela, entonces se arman unos debates muy interesantes. Estamos viendo que en la experiencia de Buenos Aires, digamos, este tipo de escuelas que funcionan desde la educación popular tienen como una especie de título habilitante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación acá en la provincia de Santa Fe, por lo menos con la experiencia de acá de Giros? Hasta hoy, digamos, la experiencia en sentido es negativa. Nosotros cuando arrancamos, cuando estábamos por arrancar, ya un poco armada la ética cuando ya estaba por arrancar, decidimos, analizar cómo era la situación en torno a la validación de los títulos, que es uno de los requisitos básicos que tiene que tener esta escuela para ser, digamos, legítima en ese sentido y para también fomentar que venga más gente a estudiar, digamos. Nosotros en ese momento analizamos cómo había sido la experiencia de Buenos Aires. En realidad, lo más paradójico de esto es que el primer gobierno que le da una habilitación a los títulos en Buenos Aires es el PRO, digamos, es el Ministerio de Esteban Bullrich, digamos. Lo cual, eso de alguna manera nos mostraba y decíamos, bueno, hay posibilidades de poder generar, digamos, algo mucho más amplio acá. En ese momento, digamos, obviamente, para sacarle una habilitación al PRO costó movilizaciones y fue una dinámica casi de lucha en la calle. Nosotros en ese sentido no queríamos hacer ese camino, no nos parecía que era el mejor camino, digamos, sino que nos parecía que se podía llegar a un acuerdo intentando que el ministerio pueda ver que la experiencia funciona, porque además de que esto es una escuela que pueda tener tantas materias, tantos estudiantes, que pueda estar en una zona específica o lo que sea, también, digamos, es una experiencia que funciona. Y claro, Eso es lo más interesante o el principal valor que tiene, claro, que la autogestión de una escuela, es decir, que de lunes a viernes funcione una escuela en tal horario, con tantos docentes, con tantos estudiantes, con tantas materias, con exámenes, con libreto, con lo que sea, funciona y se puede autogestionar sin la necesidad, digamos, de que alguien venga y lo intervenga, ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a forma. Nosotros enviamos una carta al Ministerio de Educación, una carta a la ministra Racino, larga, explicándole cuáles eran las condiciones en las que surgía esta escuela y por qué, digamos, cuáles son las características particulares de Nuevo Alberdi para que surja una escuela, y que sobre todas las cosas no era una idea rupturista con la educación pública, ni mucho menos, por más que tengamos críticas, pero no lo era, digamos, desde ese lado. Y bueno, la respuesta fue muy menor a la carta o al significado, digamos, de esa carta, que era, que el ministerio se acercara, que pudiéramos juntos construir un poco la legitimidad de esa escuela, porque nosotros lo que queremos es una validación de esa escuela en torno a una legitimidad y algo genuino, y no que venga del lado de arrancarlo mediante un acampe enfrente al Ministerio de Educación. Claro, claro. Entonces, bueno, ese fue un poco el mensaje, y la respuesta fue, bueno, que de la educación pública se ocupaba el ministerio, por lo cual, digamos, en ese sentido se nos cerró las puertas por ahora. Igualmente, la idea es poder seguir articulándolo y intentar, digamos, lo mismo hicimos en su momento con Gustavo Teres, que es un compañero, digamos, con el que tenemos muy buena relación, con Daniel Couselo de AMSAFE, con quienes, digamos, en su momento también lo charlamos por la postura que pueden llegar a tener los docentes con la educación pública y qué les puede significar, y también fue muy interesante ese diálogo de mostrar y decir, bueno, también queríamos que docentes de un gremio como AMSAFE puedan acercarse y puedan ver también cómo se estaba trabajando ahí, que la experiencia sirviera para potenciar también el rol de los docentes, sobre todo en las escuelas de las periferias que tienen muchos problemas de exclusión, y en ese sentido queríamos empezar a abrir esa experiencia. Bueno, hoy por hoy no lo tenemos. Y no hay un título habilitante. Claro, ¿no? Pero igualmente sí tenemos la seguridad de que mediante la red de bachilleratos populares, que tiene, digamos, su epicentro en Capital Federal, y más que nada en lo que es el bachillerato de Villa Soldati, que fue quizá un padrino nuestro en la ética, de que sí, digamos, se nos dé la posibilidad de poder habilitar los títulos. Pero nosotros lo que queremos es que el título lo habilite el Ministerio Provincial, digamos, queremos, claro, que sea nuestro territorio provincial el que nos dé la legitimidad para funcionar y que no tengamos que hacer otro camino. ¿Y qué pasa, digo, con los docentes que van a dar clases a esa escuela? O sea, ¿es un trabajo ad honorem? ¿Es un trabajo que es rentado? Digo, porque también eso implica un sostenimiento en el tiempo de un proyecto que, digamos, muchas veces cuando uno tiene que priorizar un trabajo, a lo mejor puede ir relegándolo. Digo, ¿cómo se manejan con esa situación? Sí, es absolutamente voluntario la participación. Somos 16 personas que nos juntamos un 5 de marzo viendo esta posibilidad y que el 4 de abril ya teníamos diseñadas las áreas, habíamos discutido ideológicamente qué era lo que queríamos con este tipo de educación, armamos las currículas de las áreas, nos juntamos cada 15 días a discutir, a rever, porque esto es un camino que vamos construyendo realmente en la práctica y día a día. No sé, ahora estamos con las libretas, con las evaluaciones, van a las asambleas. De hecho, esto de la libreta fue una decisión de la asamblea en la cual el equipo docente perdimos porque nosotros... ¿Cómo es eso? Ahí nos contaba nuestra productora que hay una interesante experiencia sobre el tema de las notas que también fueron definidas en asamblea. ¿Qué es? ¿Se ponen de acuerdo estudiantes y docentes para poner el tema de las notas, de la escala de calificaciones? ¿Cómo? Sí, una vez por mes nos reunimos en asamblea, en esto de la autogestión, que no solo tiene que ver con el sostenimiento del edificio, sino también de los contenidos y de la metodología. En una primera asamblea, los estudiantes, más que nada, plantearon que necesitaban y que querían saber de que hubiera una libreta en función también de legitimar esto en sus familias, digamos. Bueno, claro. ¿Qué hacen allá todas las noches? Y que vuelven tan divertidos y tan contentos, sí, también, ¿no? Entonces, bueno, esta libreta era un poco para hacer eso. Entonces, bueno, nosotros desde el lado de que la evaluación es de todos los días, que es un proceso, que esto no hay que tomar prueba, que un número no te determina si sabes más o menos, que es una transformación personal, todo muy lindo, pero queremos números. Bueno, claro. En esa negociación en la asamblea empezamos a definir los conceptos y también tratar de entender de que, por un lado, la evaluación es siempre con uno mismo, digamos, es cuál es la transformación propia de cada uno, también en función de las realidades de cada compañero, y que debíamos dar conceptos un poco más creativos y cotidianos. ¿Y entonces surgió el concepto es del 1 al 3 siga participando. la idea SP, digamos, SP es un código interno. Exactamente. Después es FUP, que es falta un poco. LIJ, que es llegué justo. No, justo, justo. Bien ahí, que un poco más, 8 y 9, y me zarpé el 10. Qué lindo cuando te sacas un me zarpé, ¿no? Sí. Meseta, una satisfacción. Meseta. Cambiar alguno. Pero buenísimo. También en relación a lo que vos preguntabas recién en torno a los docentes, sí, siempre, digamos, como un primer debate en torno a iniciar un proyecto así, está la cuestión de la sustentabilidad del proyecto. Porque sí, sobre también, todo por la expectativa que se genera en el que va a ese, claro, lugar, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. Nosotros, de entrada, lo bueno que tuvo este proceso y que por eso también fue tan vertiginoso, tan rápido, porque la idea, digamos, en un principio era que fuera una experiencia piloto, que pudiera ser un poco una introducción, porque era hacer una escuela, digamos, es algo que si uno se pone a pensarlo de verdad es muy difícil y no se puede desarrollar de un día para el otro. En este caso contamos justo con la experiencia de algunos docentes que llegaron y que ahí es donde depende mucho de quién llega y quién le da como el primer empujón. Esos primeros 15 docentes que llegaron se mostraron no solamente muy comprometidos, sino también quizá con determinadas disponibilidades para desarrollar algunas tareas que son fundamentales para sostener el espacio. ¿Por qué? Porque el planteo, digamos, del movimiento Giros ahí era: esto es un proyecto militante, digamos, no tiene otra cara, no solamente porque porque por una concepción política, sino además también por una cuestión económica, digamos, que es muy difícil lograr la sustentabilidad sin un apoyo, por ejemplo, de determinados, por ejemplo, del Ministerio de Educación o de otra instancia estatal. Es muy complicado desarrollar este tipo de proyecto. Y bueno, y en ese sentido creo que también el mismo equipo docente, al conocer la realidad del territorio, al conocer la realidad de Giros misma, entendió, me parece, de dónde venía esa propuesta, a qué venía a responder, y bueno, y hubo un compromiso gigante, digamos, desde que arrancó, lo cual permite que, el otro día lo charlábamos incluso, que en este primer cuatrimestre, digamos, no hubo ni una falta de ningún docente a dar clases. A un lugar que estamos en una zona que es el límite del municipio de Rosario, cerca del aeropuerto de Fisherton, o sea, es muy difícil de llegar, vos te bajás del colectivo en la entrada y tenés que caminar 20 y pico de cuadras para llegar hasta la zona rural. Es algo ilógico, digamos, si uno se lo plantea en términos de lo que es la vida y el vértigo de la vida real. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido no hubo, digamos, ninguna inasistencia de ningún docente. Y los mismos compañeros que por ahí no están ahora en la escuela, de ahí del barrio, y que van un empate, dicen, nosotros siempre tenemos 3 o 4 veces por semana que nos vamos antes y acá nadie nunca se va antes porque no falta ningún docente. Claro, y digo, ¿cómo es el tema de manejar los contenidos cuando las edades son tan distintas? Digo, ¿se trabajan con contenidos especiales para cada una de las edades o cómo se unifica lo que puede llegar a tener como back cada uno, digamos? Creo que es un requisito tener la primaria terminada. Sí, es requisito. Pero ¿cómo se manejan con el tema de nivelar los contenidos? Eso lo estamos discutiendo y rediscutiendo y haciendo y modificando permanentemente. Esto de que seamos parejas o tríos pedagógicos ayuda un montón porque puede ir, digamos, te permite esta posibilidad de estar atento en todos los rincones, digamos, ¿no? Siempre colaborando con el compañero, a lo mejor uno toma la posta para la clase y el otro está apoyando. Y además hay una muy fuerte solidaridad entre ellos. Entonces está aquel que tiene mucho más fresco los conocimientos, que ya sabe a quién le cuesta un poco más y que se acerca y que se apoya y que lo ayuda. Este esfuerzo que habla Ale de los profes, también es un esfuerzo de los estudiantes. Es muy difícil sostener un cursado cotidiano de 3 horas y media. Entonces hay algunos que les cuesta venir todos los días y está quien va hasta la casa, le lleva la carpeta, colabora. Los otros los sábados estamos ahí, pasamos por alguna de las casas, vemos cómo andamos con eso. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Se corrió la voz en el barrio? ¿Ustedes fueron avisando? Fue una de las más sencillas, increíble, creo, las que hicimos, ¿sí? Porque generalmente la convocatoria de determinados proyectos es muy compleja, digamos, sí. Y si bien ya el movimiento Giros, después de varios años, ya está organizado en términos de cómo realizar la convocatoria, abarcar todo ese territorio, pero igualmente fue casi salió solo, fue un boca en boca, digamos. Una escuela en ese aspecto es algo que rápidamente empieza a circular como información y además después de muchos años de trabajo y después de que es, digamos, fuera este acampe desde el 16 de marzo hasta el 23 que tuvimos ahí, bueno, eso hizo que también ya muchos estuvieran enterados que la escuela, digamos, iban a hacer, y en ese sentido fue bastante sencillo, lo cual también te genera una responsabilidad, porque claro, es esto que decía recién, es una escuela, digamos, y esta idea de que los compañeros puedan venir y tengan garantizado, digamos, lo básico, que es un buen lugar para estudiar, y además que esto, que tengan un equipo docente que los acompañe y que también los mismos compañeros, incluso hay mismos compañeros que son estudiantes y que también tienen su responsabilidad porque forman parte, por ejemplo, del movimiento Giros y se sienten también responsables de que ese proyecto funcione. Es decir, no es un proyecto que solamente lo encaró un grupo docente y que ellos, digamos, tienen la responsabilidad de que funcione, sino que también hay algunos estudiantes que asumen esa responsabilidad porque forman parte de orgánica del movimiento Giros. Claro. Y en ese sentido lo siente como personal al proyecto también. Digo, más allá de que es difícil hacer una evaluación cuando uno está dentro de la cosa, sí, ¿no? Digo, pero ¿qué percepción tenés del impacto que ha tenido Giros en Nuevo Alberdi? O sea, ¿qué cambios o qué transformaciones en el barrio? Digo, ¿te arriesgás a poder trazar algunas líneas de lo que implicó que ese movimiento se instale en ese barrio y trabaje tan fuerte con los vecinos de ese lugar? Sí, yo creo que me parece que el cambio más grande, lamentablemente, digamos, los cambios materiales tardaron mucho en llegar. Los cambios, digamos, en el sentido de que uno materializa de alguna manera lo que estás discutiendo todo el tiempo con esos compañeros. Un compañero nuestro siempre decía que nosotros lo único que hacíamos en Nuevo Alberdi era vender incertezas, digamos, porque de alguna manera uno, cuando da una lucha como la que dimos nosotros, que era una lucha por la tierra en una ciudad, uh-huh, lo que está haciendo en realidad es dar una lucha que no es tangible. Digamos, uno no tiene la tierra al otro día, no es como dar una lucha por determinadas, qué sé yo, planes sociales o lo que sea, digamos, o por una reivindicación concreta que uno la consigue y la lleva al territorio y uno la ve, digamos. Entonces la lucha por la tierra en ese sentido es una lucha que es casi invisible, que es más de espíritu y que de alguna manera se va a ver a largo plazo. En ese marco, cuando aparece, digamos, la idea de Ciudad Futura, también lo era, porque Ciudad Futura es casi también una idea que tiene que ver con algo material, pero fundamentalmente es una disputa de ideas también. Pensar una ciudad posible. Claro, pensar, digamos, cuál sería una ciudad ideal y cómo empezar a construirla materialmente. Después de algunos años, eso sí se hizo presente, y creo que me parece que lo fundamental de los cambios que generó Giros en Nueva Alberdi tienen que ver con crear otro tipo de espacios, digamos, a los tradicionales, y mostrar que podía haber una gestión o una autogestión de parte de la misma gente que ahí vivía. Nueva Alberdi, hasta el año 2007, que se inundó, no existía, ni para Rosario ni para nadie, digamos. Era una zona absolutamente desconocida. Sí. Cuando el barrio se inunda y nosotros tenemos que ir a algunos medios de comunicación a decir, está pasando esto, era casi, creo que se le decía barrio municipal por la parte del barrio municipal que está ahí cerca, o cristalería, se lo identificaba con otros barrios, pues ni siquiera había muchos compañeros documentados como para hacer un voto, o sea que era una cosa, digamos, casi perdida, y bueno, y que hoy, digamos, la situación sea absolutamente distinta, también es parte de ese cambio, me parece, el hecho de haber visibilizado una lucha, y que además de visibilizar una lucha, demostrar que no es una lucha por ese barrio, sino que es una lucha por toda la ciudad, y de alguna manera que cada cambio que se genera en Nueva Alberdi también repercuta en otros territorios, porque la idea de esta escuela... el Consejo, digo, en algún punto llegó hasta ese lugar. Claro, llegó hasta el Consejo, y hasta que los mismos concejales puedan hablar de la situación de Nueva Alberdi, hoy se discuta en algún programa de televisión el tema de vivienda y se diga, bueno, pasa esto en Nueva Alberdi, es importante, y me parece que ese fue un cambio fundamental para cualquiera que viva ahí, no solamente en cuanto a lo material, en cuanto a llegar y ver una escuela, o bueno, un vivero, 10, 12 huertas, o bueno, todo lo que hay ahí en el barrio, el Radio Rebelde, que está funcionando también hace mucho, una cooperativa de textil, el Tambo, hay un montón de cosas, pero me parece que fundamentalmente la idea de que el barrio recuperó un poco la visibilidad y que se lo vea como un faro, como una experiencia, una referencia práctica de lo que uno quiere, me parece que es eso, es cada pasito, cada ladrillo que se construye es como un pedazo más de la ciudad que uno sueña, y en ese sentido es como ponerle o hacer cuerpo lo que uno estaba pensando, lo que era un conjunto de ideas, me parece está, que es está muy bueno, sí, seguro que sí, y estaba viendo ahí, repasando la libreta de ética de la escuela, interesante porque además vemos que tiene la evaluación muy bien diseñada, por una parte ahí la ve bien, tiene, bueno, las tres tapas, digamos, y adentro hay como una especie de espacio para que el docente pueda explayarse, a diferencia de una libreta de la que tenía yo costumbre, un pequeño cuadradito del docente para que ponga solo un número, acá hay espacio para que se pueda explayar, por ejemplo, en cada una de las asignaturas, matemáticas, historia y geografía y demás, y después sí, también para poner la evaluación por números y la conceptual que nos contaban antes. Sí, el mesarpeo va con sellito. No lo olvides. Y además tiene una tercer parte, que es la autoevaluación del estudiante, que también la debe escribir, y una devolución a la escuela. Está buenísima. La idea es usarlo, ¿no? Bueno, está la libreta, pero vamos a usarla como herramienta para también una forma más de comunicarnos. Claro, como un elemento también de aprendizaje. Claro. Bueno, gracias por haber venido a contarnos las experiencias allí en Nuevo Alberdi. Estábamos charlando con Alejandro Gelfuso, Gabriela Alacid, que son integrantes de Giros. Gabriela está también a cargo de la escuela del territorio insurgente, Camino Andado, Ética, así se llama, que está funcionando desde el mes de abril. Gracias. Están de vacaciones ahora, ¿no? Estamos de vacaciones. ¿Retoman cuándo? El lunes 17. Ahí va. El sábado 9 de julio festejamos la independencia y repartimos libretas y trabajos prácticos. Ahí así va. Que para los que están escuchando allá, que hay varios compañeros que escuchan universidades del 107.1. Ah, opa, desde hace mucho entonces. Hace un montón, sí, nos ha sorprendido. Bueno, hacer la tarea. Un saludo entonces. Para hacer la tarea. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estábamos hablando con los chicos de Giros. Seguimos 11 menos un par de minutitos. Hasta las 2 estamos aquí. La marca de la almohada. Bien. Estás escuchando Radio.